Hola, mi nombre es Juan Aro, soy conferenciante y formador de la firma People Training y deseo hablarte durante unos minutos sobre el concepto de decidir versus hacer. Llevo muchos años impartiendo cursos, seminarios, he invertido en diferentes inmuebles, soy un inversor tanto en empresas como en inmuebles y pretendo para que de alguna manera sepas muy bien lo que quiero decirte, permíteme que te ponga un ejemplo muy gráfico. Imagínate que hay tres pájaros en una roca, al lado de un lago. Si dos deciden volar, ¿cuántos pájaros quedan? Repito, hay tres pájaros en una roca, al lado de un lago. Si dos deciden volar, ¿cuántos pájaros quedan? Bueno, pues mucha gente contesta a esta pregunta pues con uno, ¿no? Si dos deciden volar, pues quedará uno, ¿no? Figúrate que utilizo adrede el verbo decidir porque he visto muchísima gente que en su vida, en cursos, en seminarios, en mi trabajo como entrenador personal, como coach, ayudo a personas a conseguir objetivos, metas personales, profesionales, cualquier objetivo que tengan, y me he dado cuenta que todos decidimos muchas cosas. Quiero hacer esto, voy a hacer esto, lo voy a conseguir, voy a cambiar mi vida, voy a invertir en inmuebles, voy a aprender más, pero al final chocamos con el hacer. Empezamos la actividad, empezamos el primer mes, a veces hasta el segundo mes, y al final terminamos dejándolo. Muchas veces ni siquiera llega el momento de la acción, solamente nos quedamos en decidir. Yo decido, yo quiero, yo voy, a mí me gustaría, yo querría, pero al final no se traduce en acciones. Muchas veces porque los amigos, los conocidos, nuestras propias limitaciones, nuestra propia conversación en nuestra cabeza nos dice que eso no es para nosotros, que eso no es posible, que esto es muy complicado, que esto es dificilísimo, y al final terminamos abandonando y nos damos muchísimas razones para no volvernos loco, para no hacer cosas que nos vuelvan locos, ¿no? Entonces, en definitiva, quiero que reflexiones sobre esto, sobre la cantidad de veces que has pensado en hacer algo y que al final lo has terminado posponiendo. Siempre el último día de diciembre, muchas veces lo que hacemos que es pues volver a retomar la lista de deseos, de acciones de años atrás, de cosas que queremos hacer en el próximo año, pero que finalmente no terminamos haciendo, ¿no? Yo querría pues que pensases en esto, que reflexiones, que veas la diferencia entre decidir y hacer, y que sirva esta grabación pues para que suponga un impulso, una motivación añadida, y te animo a que seas del grupo del hacer más que del decidir. Gracias por escucharme, gracias por invertir estos minutos en ti y que pases un estupendo día. Te deseo mucho éxito.